Bueno, fundamentalmente nosotros estábamos trabajando en la Municipalidad de Toay y bueno, al cortarse el convenio que teníamos con ellos, tuvimos que venir acá a Santa Rosa y pudimos establecernos en el Club Estudiante en el predio Víctor Arriaga. Para poder acomodar el Víctor Arriaga del Club Estudiante, que nos ha cedido en forma gratuita, con el solo hecho de que nosotros tuviéramos la posibilidad de empezar a trabajar en el predio y dejarlo, todas las mejoras que hiciéramos de mantenimiento le quedaban al Club Estudiante. Entonces, bueno, esa fue una de las partes muy importantes en la cual empezamos, y para ello, bueno, gracias a los recursos que nos ha dado el Estado, hemos podido dejar el predio hoy en día en un lugar de una manera muy linda, donde se pueden ir y establecer familias, hijos, nietos, ya para las casas nuestras, y funcionar la Liga de Veteranos, que, bueno, tendía a desaparecer. En este momento la rehabilitamos, la reacomodamos y, bueno, a través de estos fondos de infraestructura, lo que se nos ha dado a nosotros son herramientas para poder trabajar. Tractores para cortar el pasto, palas, bordeadoras, todo lo que sea necesario para un trabajo más adecuado y de mejor manera con la gente que nosotros tenemos. Bien, Darío, bueno, esto implica un alivio y la confirmación de que de esta manera pueden continuar, sí, con la Liga activa. Sí, lo que dijo Horacio, la Liga, si no hubiese sido por la ayuda del Estado y todo esto que está sucediendo, tendía a desaparecer, ¿no es cierto? Así que nosotros inmensamente feliz de la ayuda que estamos recibiendo y, bueno, y trabajando, e invitando a todo el mundo, la gente que se siente identificada con la Liga de Veteranos, a que se sume para poder seguir mejorando esto. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día, por ejemplo? ¿Qué actividad, qué servicio dan? Lo que es fútbol de veteranos. Estamos tratando ahora de hacer un campeonato de fútbol 7 y, bueno, también preparándonos para jugar el campeonato argentino. ¿Está cuantificada la cantidad de gente que hoy participa de la Liga? Sí, más o menos estamos hablando de 500, 600 personas, que es importante, más allá de que, si bien el cambio de lugar nos ha disminuido la cantidad de equipos que tenemos, hoy en día más o menos manejamos esa cantidad de gente que concurre todos los sábados, pero también tenemos actividad los días de semana, porque, como decía Darío, hay 4 selecciones que viajan a 3 viajan a Paraná y una a Río Negro. Así que por torneos argentinos, fútbol nacional que se juega a través de la federación, que también la Federación Pampeana de Fútbol de Veteranos funciona acá en Santa Rosa, La Pampa.